nomás a quién acaban de soltar, pareja. ¿A quién, pareja? Chitón, chitón, disimula, cabrón. ¿Por qué? Mira, es el mismísimo Rucón, cabrón. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? Mira, en los 70s era Amado, Caro y el Rucón. Juan Manuel Alderete Castillo, cabrón. Los capos, capos de la droga, cabrón. De la pinche tranza. Es ese que desencantaba con las Miss Universo y que todas se linkaban y todo el pedo. ¡Ah, huevo! ¿Cómo salió, verdad? Ahora ni una bolsa carga. Ahí ya le digo, pareja, entonces que me queda viendo la muchacha y me empieza a grabar con el celular. Y le digo, no, señorita, usted no me puede grabar con ese teléfono. Che, vieja perversa. Yo estoy haciendo mi trabajo. ¡Ah, huevo! ¿Sí o no? No, pues claro. Pues entonces le dije, no, señorita, aquí no se vale eso, sino yo también la puedo grabar. ¡Ah, huevo! Porque yo estoy haciendo mi trabajo y tengo que corroborar que usted está haciendo usted bien las cosas. Más como está bien acabado el cabrón. Esa es la mismísima sonrisa que te hago. ¡Rucón! ¡Qué buen trigo! ¡Yo! ¡Bueno! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Ey! ¡Dama! ¡Ey! ¡Ey! A ver si no nos... ¡Van a ver! Traigo a la giga bien prendida en la Toyota. Todos andamos pelones y siempre fumando mota. Ahora pues, ándale, no te me pases, idiota. Ahora pues, ándale, llámale a tu flota. Yo tengo dos carnales que te tupan del cantón. Yo no fui, no sé quién. Un chingo como tú que se tira de felón. Esto es 100% México, no mato el Rucón. Con cadena diamantada que hace juego con sus clavas. Siempre carga la lavada al millón. El Rucón, su gente ahí estaba. Todos las a la tejana fumando la marihuana. Pura kush es su joint. No quedan ni vallas de oro, repleta la cacha. Con las más bellas muchachas al Rucón siempre lo guayan. Y saga las caguabas y jala. A la par hago juegos, no sé nada. Ven aquí quien manda porque entramos a la giga bien prendida en la Toyota. Todos andamos pelones y siempre fumando mota. Ahora pues, ándale, no te me pases, idiota. Ahora pues, ándale, llámele a tu flota. Yo tengo unos carnales que te tumban el cantón. Yo no fui, no sé quién, ande que rapa pon. Un chingo como tú que se tira de felón. Esto es 100% México, no mato el Rucón. Retacados de perico y un disquito para bajar. La fiesta no se acaba, se escuchan armas cortadas. De algunas son detonadas a la voz del Rucón. La banda no para, bolsitas de las más caras vienen tumita a la cara. Nunca llega el balillón. El Ruco es de familia y mafia como en Sicilia. Versace siempre su envidia, los haters llenos de envidia. No creen eso de la Biblia con botas y cocaína. Me gusta andar por la sierra, crecí entre los matorrales. Ya aprendí a sacar las cuentas, no más con tanto costales. Me gusta burlar las reyes que tienen los federales. No queda ni vallas, yo no respeto la cacha. Con las más bellas muchachas al truco siempre lo guayan. Y saca las caguamas y jala a la panda con juegos. No se anda, ya saben aquí quien manda. Porque vamos a la giga bien prendida en la Toyota. Todos andamos pelones y siempre fumando mota. Ahora pues, ándale, no te me pases, idiota. Ahora pues, ándale, llámale a tu flota. Yo tengo dos carnales que te tupan el cantón. Yo no fui, no sé quién, ande que rapa pon. Un chingo como tú que se tira de felón. Esto es 100% México, no más vuelta al Rucón. Adelante. ¡Hola, ¡Así ya te cargó el payaso, hijo de tu puta madre, pinche rucón de mierda! ¡Órale, abre las piernas! Que allá adentro las vas a abrir más otra vez. ¡Camínale, cabrón! ¡Órale, hijo! ¡Venga lista la unidad allá afuera! ¡A la verga, muévanse todos! Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas será un sobre...